Multipoemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Muy buenos días, señor Saldaña. ¿Qué pasa, Mona Lisa? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Aquí, pues, con todos los preparativos, ya se imagina, la verdad, esto de la campaña a mí sí me ha parecido muy interesante, muy emocionante. Aunque los comentaristas de la televisión no les parece. ¿No estás mintiendo? No, yo la verdad no. Como andamos siguiendo a un candidato, pues la verdad está muy bien. Yo te voy a decir mi punto de vista, si me lo preguntas, si no me lo preguntas, claro, de todas claro maneras que... te lo voy a decir. Pero al ratito, dime. Bueno, pues... Entonces, a ti te ha parecido muy interesante la campaña. Sí, mire, yo creo que está mostrando precisamente la calidad de cada candidato. Josefina, con muchos tropiezos, ya se están robando ideas, tanto Peña como Josefina, de Andrés Manuel. Y pues la verdad a mí me parece que hay una carencia de propuesta, de congruencia, de organización. Y pues por el otro lado, yo veo que una contingencia muy grave que se tenía como una izquierda dividida, que nunca los vas a unir, porque son muchas sinvergüenzas, ¿no? Pero el trabajo de Andrés Manuel es distinto, ¿no? Sí. Sí, ¿y usted qué opina? Te voy a decir algo para abrir boca. Y te voy a decir mis puntos de vista. Muy bien. No es porque sea grosero, ni mucho menos. Nada, pues pero justamente lo que dices, en aras de la amistad que tenemos, del respeto que te tengo y todo, pienso exactamente lo contrario de lo que dices. A ver, ¿por qué? Eso es lo que te voy a tratar de decir. Y a mí me parece que esta campaña electoral, mordido, sí, por las pausas terribles de la publicidad, de la promoción, donde casi generalmente, en todo caso, si son cuatro, en un 75%, el candidato es tomado como un producto de venta para metérselo, inyectárselo y ponerle al pueblo el enema. No dilema, enema, cuando busca enema, ¿qué significa? Antes decía lavativa. Para ponerle al pueblo e introducirle un producto mercantil con las técnicas mercantiles, utilizando para esto a la radio, a la televisión y en buena parte a la prensa, para que el público adquiera, compre el producto. Dentro de la pseudodemocracia se llama votación. Visto así, mi querida Mona Lisa, ¿hay de qué felicitarse? ¿Cambio? Bueno, yo pienso que también la gente está participando muy activamente. Hay mucha gente que no está dispuesta a quedarse controlada. Es a lo que yo me refería, pero tiene toda la razón. Claro que hay esperanza. Sí, pero el hecho de que haya una esperanza de reacción, evidenciada esa esperanza por las multitudes que tiene que callar y silenciar la televisión, las multitudes que han seguido a AMLO en esta última parte de la campaña, son tan grandes y tan significativas, te hablo por la de Jalapa que presencié, inusitado. En Tijuana fue impresionante. Y en otros lugares, en Monterrey me parece, y en otras partes. Ayer estuvo en el Tec de Monterrey y desde que llegó parecía rockstar, en serio. Por eso, no sé lo que sea rockstar, pero de todas maneras intuyo que es un atractivo de una saciedad nacional. Una saciedad, están saciados, estamos ya hartos del mecanismo de la hipotética futbolización de lo democrático. En México se ha futbolizado todo esto que existe del debate, todas las encuestas del roicampismo, el patichapoísmo, el programa de televisión llamado Campañeando, las encuestas de Álvaro Bravo, no sé cómo coño se llama, una cosa que grita ahí en la televisión, sobre la música del spot. Todo eso implica verdaderamente un traer y hacer del... la democracia mexicana ha hecho del ciudadano un nicho de mercado electoral. La democracia mexicana, la televisión ha convertido a la democracia mexicana en un nicho de mercado electoral. Y le invito a usted a que recapacite. No es odio contra nadie, no es mala leche, no se lo digo desde el punto de vista del perredismo, no se lo digo desde el punto de vista del ultraderechismo de la señora Vázquez Mota, que se debate en la inercia de la antiidea. Lo mismo es válido para Peña Nieto, y lo mismo es válido para el silencio terrorífico y mamón que tienen todos los locutores para degradar, menospreciar, ningunear y pitorrearse de cualquier cosa que diga Andrés Manuel. Así es, una verdad como uno y uno son dos. Óiganlo, que si uno y uno son dos, ¿no? ¿Eh? Así son los locutores, y lo acabo de oír esta mañana. El hipotético, el presunto, sí, cómo no, pero no puedo. Sí, sí, ándale, el sí, ándale. La tesis fundamental del locutor de no darle valor a lo que no le conviene. Exacto. Sistema fundamental televisivo utilizado desde el día que yo entré a la televisión hasta hoy. Bueno, hasta el día que me sacaron, pero que todavía puedo constatar malgré tú, es decir, a pesar de todo. Entonces, fíjate que como notas estoy bien enojado. Y bien enojado, mi querida Mona Lisa, porque yo creía que había áreas que se salvaban en la televisión y en la radio, y no las hay. Estoy y tengo que oír y tengo que decirlo, y no soy de aquellos que ocultan, y eso, y yo digo que para mí me merece todo el gran respeto del mundo la actividad valiente, extraordinariamente sólida y señera y, como te voy a decir, libertaria, periodísticamente hablando, de los espacios que tiene MBS con la señora Aristegui. Pero el hecho de obsesionarse 4 días en la noticia del debate evidencia que estamos formando parte, y quizá involuntariamente, y si yo también he caído en esa madre, lo lamentaría, y me lamentaría muchísimo yo mismo, el hecho de hacer de estos subterfugios, relieves y bordados de la democracia, de hacer el trending topic, o como carajos le llames, que les digo, ay, ¿debato o no debato? Sí debato. ¿Cuánto vas a debatir? No vas a debatir. Y vas a ir al de lunes y... ¿Vienes a mi debate? Yo te invito a mi debate. Ven, yo debato, tu debate es el debate. Y tienen por lo menos 72 horas hablando del pinche debate. Y en Francia nos ponen a 2 cuates, se están mentando la madre 3 horas libremente y... el jamón, y para el problema. Sí, sí, sí. Están diciendo, eres un mentiroso. Bueno, tú adivines de mensonge, tú intolerable, en plus. Es además intolerante. Y se lo dicen, y no hay bronca. Y se lo dicen frente a frente, y sin tanta jalada. ¿Va a transmitir el canal 41? Ay, no, va a transmitir el canal quién sabe qué. Ay, quién sabe qué va a estar. Ay, sus repetidoras. Ay, que vengan a mi canal, yo les regalo la señal, puta madre. Entonces, la noticia es todo lo que tiene que ver con el debate. Eso se llama esquizofrenizar a un país. Así es. ¿Qué coño tiene que ver eso con la democracia? y todos los sacerdotes y sacerdotisas que ofician la misa del debate, estamos hasta el gorro, y que vayan por un reverendo tubo todos y todas. Así es, y fíjese, señor Saldaña, yo escuchaba hoy, ya ve que le dedican un espacio a cada candidato, y con todo pompa y platillo decían, ayer firmó Peña Nieto que habrá pensión universal para todos los ancianos a los 65 años, pero no se les ocurre. Pero no se les ocurre decir que es una idea que ha manejado y puso en práctica Andrés Manuel López Obrador en el Distrito Federal. Son muy buenos para que si López Obrador se le movió un cabello en un mitin, lo critican y se burlan. Pero son incapaces de identificar el robo de propuestas de campaña. Es increíble. Bueno, para mí como ciudadana común... Dices, bueno. ¿De qué se trata? Ok, bueno, ya no les hagamos el caldo gordo. Ya dijimos lo que teníamos que decir del debate, y que vaya por un tubo con todo y su debate. Pues no, yo todavía creo que... Déjeme. No estoy en contra de la democracia, sino estoy en contra de la... A ver, todo lo que decimos, no nos vayan a seguir con el cuento de que vayan a rajarse con el señor Valdés y le digan, fíjese usted que hay un espacio en el Twitter y el Saldaña y su mundo hipotético, ¿no? Bueno, ni tan hipotético. Su amplio auditorio. Hablan en contra del ciudadano, en contra de la Constitución, en contra de México. No. Protesto y digo, advierto. Lo que decimos no es con el deseo de negar la posibilidad de que usted ejerza el alienum, como se dice, el derecho que tiene, la necesidad que tenemos todos de ser ciudadanos sujetos de derecho, para que seamos, como conviene a la definición del derecho romano, que decía no herir a los demás, es decir, compórtese, vivir honestamente, no herir a los demás y darle a cada quien lo que le corresponde. Esos principios del... Les voy a decir en latín para adornarme. Nada más para adornarme. Honestum vivere. Alienum non ledere. Y sum cuique tribuere. Vivir honestamente. No quiere decir esto que no vea yo una señorita que viene ahí que está, pero que es un cuero. No. La honestidad es un principio que tiene que ver con el alienum non ledere, no herir a los demás. Vivir conforme a los principios de una moral, de una ética, que haga que tenga yo un lugar respetable en la sociedad, y ese lugar respetable me lo he ganado porque he sabido respetar a los demás con los que convivo, y con el principio de la humanidad. Está bien. Entonces, ya tengo esos dos principios. Esos dos principios, vivir con una evidente congruencia, que es la honestidad, no herir a los demás, no faltarles al respeto, respetar el derecho de los demás, y sum cuique tribuere, principio juarista, pero que viene desde el derecho romano, y darle a cada quien lo que le corresponde. Propongo, si tenemos un principio de la democracia que conviene a lo moral, en todo caso no hay otra cosa que la sustituya, que sea más equitativa, según se dice. Entonces la democracia vamos a seguirla. Pero cuando los comerciantes, mercachifles y locutoras, en este caso tengo que decir con gran decepción de mi parte, y locutoras, se dejan obnubilar por la obsesión del rating, y empiezan a ratinear y decir, yo quiero tener lo que más rating me dé, y si el trending topic de ahorita es debatir, hablemos del debate, y bordan y tejen, y tejido social, y los alamares, y las ¿cómo se llama eso? ¿Cuál es eso que brilla? Las hojuelas, las estrellas, lentejuelas, la mano y media, y el debate sí, y el debate no, y el debate en la mañana. Y entonces hacen el trending topic de las lentejuelas de la democracia. Ni madre. Y por otro lado vemos, por ejemplo, ya ve que no van a pasar en los canales estelares el debate, pero eso sí, todos los canales, Milenio, Televisa, va a estar López Dóriga. Mira, me vale porque estar... no se vaya a pensar, mi querida Mona Lisa, que a nosotros nos interesa qué pinche canal lo va a transmitir. No, pero en serio, cada ciudadano, cada individuo, tendrá que verlo, pero lo importante no es que sea el canal 41, o que sea el canal menos 3, o que sea el canal del desagüe, o que sea el canal de Platanito, Cuatito. No importa el canal. Lo que importa es verdaderamente, y tampoco el debate, lo que importa es la filosofía de cada candidato. Lo que importa es la esencia, su trayectoria, su concepto de la honestidad, su compromiso verdadero, auténtico y no gatopardista, que ya vimos que gatopardista es vestirse de todo, pero que por dentro siga igual. Eso es lo que hay que ver de cada candidato, y eso es lo que a los locutores no les importa. Al locutor, al señor Beteta, al señor Luis Gili, le importa que una ideología que va en contra de sus patrones sea una pinchurrienta fantasía ilusoria, y como tal lo dicen. A otra quizá le importa tener más rating y que vengan a debatir a mi casa y yo regalo la imagen. Por favor, un poco de perdón. Estaba yo diciendo aquí, hay un psicoanalista en la sala y nos volvemos. Así es que este programa, en lo que me corresponde, ya me doy risa a mí mismo, en lo que me responde a mi patológica y provecta edad, digo que me vale para puritito gorro el medio por el cual se manifieste la filosofía de los candidatos. Lo que yo quiero y querría para mi patria, aunque sea una palabra que les joda, lo que querría yo para todos es que hubiese solidez en el pensamiento profundo para cambiar el país, cambiarlo en el sentido estricto de la palabra, cambiarlo no para que se disfrace de Miss Cristera o de la Barbie o de la Adelita. Que parecería ser que acabo de encontrar el disfraz correspondiente a cada ideología, ¿no? Sino para que en esencia verdaderamente este país deje de ser el territorio del crimen, el territorio de la deshonestidad, de la pobreza. Si hubiese honestidad, no hubiese pobreza. A lo que yo iba, y creo que no fui directa, es todos, bueno, sus canales no estelares, lo que sea, donde va a ser, Telemundo lo va a transmitir en Estados Unidos de manera diferida, etcétera. Pero mire, una cosa que me molestó mucho es que todos los canales, hasta López Dóriga, van a hacer un comentario post-debate. Primero, nos impiden que se vea en los canales de más rating, de más audiencia. Y después, eso sí, a monopolizar el cerebro de la gente con sus post-debates para que nos digan qué quieren que pensemos de lo que pasó. No lo veas, yo te digo y te lo interpreto. Eso sí, todos, y en el canal, ahora sí de las estrellas. Pero perdóname un segundo. También en ese ángulo, las posibilidades interpretativas de Jairo Calixto Albarrán, que así se llama, creo, uno que hace chistes, o de López Dóriga, sabemos por la etiología del pensamiento de cada uno de los locutores, sabemos lo que va a decir. Evidentemente que son jóvenes, que son portaestandartes, son voceros, son extraordinarios y luminosos faros de la divulgación del neoliberalismo. ¿Qué me dirías de una interpretación del señor Beteta o del señor Juan Ruiz Gili? Evidentemente que van a ser brillantísimos. Evidentemente habrá otros y otras que lo único que les interese tácitamente, íntimamente, es el hecho de agandallarse más auditorio. Sé lo que es eso. Lo he vivido y lo he practicado. Para decir, sí, por eso habla. Sí, por eso hablo. Pues sí. Pero eso no tiene nada que ver la interpretación. Bueno, lo que digan es complementario por si algo no entendiste. Que no hay nada que entender. Te voy a decir que son totalmente previsibles lo que se dice en un debate. Es previsible porque conocemos la conducta y la personalidad de cada uno de ellos. Sabemos evidentemente que a uno, por ejemplo, no se le puede hablar de sus familiares o del grupo político de donde proviene y de quiénes fueron sus padrinos desde antes de que naciera, de que se hizo un núcleo de políticos cuyo lema extraordinario era la deshonestidad. Un político pobre es un pobre político, que es el canto más grande, literariamente hablando, a la deshonestidad. Entonces de ahí proviene uno. La otra, la señora, en todo caso, proviene de una filosofía de derecha realizada con la llegada a un nuevo poder relacionado y proveniente de las estructuras más radicales de México, de la historia, de un partido que tiene todo el pinche derecho a existir, perdón por lo de pinche, quito lo de pinche, que tiene todo el derecho a existir, que es el partido de la derecha, y que, como dice el Evangelio, que norma su criterio, por sus obras los conoceréis. Y llega el portaestandarte de ese neoliberalismo católico que es Vicente Fox, que proviene de una empresa norteamericana que se llama Coca-Cola. Ni que era empleadito y sigue, ¿no? Y entonces al llegar, implanta y dice, a mí no me prestaron la presidencia y la república, como debe haber sido, sino que yo la gano ahora y la gano dos veces. Y llega la época de Felipe Calderón y de ahí proviene una mujer que conviene con una gran problemática para llegar ahí. Luego, la presencia inconmensurable de la corrupción sindicalista mexicana, que es el señor Cuadri, que aparece como un hombre popular cuando en realidad no lo es. Y él es muy inteligente, porque dice, yo voy a tener algo. La constatación y la confirmación extraordinaria de que la política mexicana se ha futbolizado, de que todo se ha vuelto una especie de sala de exposiciones, plataforma con cámaras para que haya luces y que todo se convierta en un interminable programa de televisión. Uh-huh. Es que el señor Cuadri dice, ching, a mí me vale que se rían de mí, que se rían. Yo me parezco a Charlie Chaplin y eso es muy explotable. Y ese muy explotable es que me parezco a Charlie Chaplin. Y entonces voy a salir y a decir, oye, pero es que no tienes posibilidades porque no te conocen, no tienes infraestructura, no tienes una carrera, me vale madre. ¿Tú sabes lo que significa de publicidad el hecho de estar seis meses junto? Digo, mira, si hacemos la cuenta, por lo menos con 600 millones de pesos no compro esa publicidad. Uh-huh. Así es que lo voy a aprovechar. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué? Porque la democracia mexicana, siendo un área de corrupción inconmensurable, permite todo esto. Y luego vamos a hacer debates, pero espérate, hay algo que es muy sólido. ¿Cómo vamos a dejar el país así? No, porque vamos a prohibirles que hagan campaña. Luego les prohibimos que hagan campaña por arte de magia, por la ley o no sé qué. Ah, y entonces se nos va el auditorio, güey. Dejamos de estarles insistiendo, dejan de comprar. A la mera hora tú no puedes renunciar a hacer la campaña, no tienes comunicación, ya no tienes impactos. Hay que tener impactos publicitarios, pues ponemos bardas. No, si la gente no sabe ni leer, hombre. Ah, que yo hago televisión para jodidos, pues vamos a encargarle de los encuestadores. Ah, bueno, pero entonces hay que buscarlos. No cualquiera, güey. Sí, güey, no, güey, sí, güey. Y ahí se la pasan. Ay, güey. Es la discusión que tuvieron allá los muchachos de la mesa redonda ahí con López Obrador y otros cuates. Sí, güey, no, güey, sí, güey. Pues vamos a conseguir. Oye, Roy, ¿qué nos podría hacer la balona? Así como no, te vamos a dar 8 noticieros al día. Tantos programas. Y vamos a ver, habla la Talina, no Talina, no, a la señorita, ¿cómo se llama la otra señorita tan hermosa? La Montijo, hijo de la mañana, la Montijo, y la otra, quién sabe cómo se llame, la Ninel y todos, háganme un programa bonito, atractivo. La gente llega cansada, lo acabo de oír hoy, lo oí nuevamente ayer, 2011. ¿Saben cuándo lo oí yo? 1956 o 57. Tenemos que hacer una televisión porque la gente llega cansada de trabajar y quiere divertirse. Eso lo oí en 1958. Hace 42 y 10, 52, 53 años me dijeron, tienes que hacer cosas porque la gente llega muy cansada. Hace 50 años se decía que la gente estaba cansada y no podía pensar. 50 años después, ayer, dijeron, no, pues la gente está cansada. Hay que darle las cosas fácil. Sí, por un lado, uno de los canales, bueno, de las cadenas importantes, va a poner Pequeños Gigantes, que es el programa de Televisa, y del otro lado, el fútbol. Y pero no ya, importa, pero ya después, mi querida Mona Lisa, ya pongan después, lo que pongan. Te digo qué pienses, yo te interpreto el debate. El problema es que para ellos, y es un hecho incontestable, que mencionarlos es hacerles publicidad. Ellos, siguiendo esta técnica, lo que no les importa no lo mencionan, o si lo mencionan a fuerza lo degradan. Sí, no, ya, a ver qué nos sale eso, a ver qué mensaje de amor nos tiene hoy. Así es, de antemano hacen un prejuicio. Si hacen la mugrosidad y la criminal, estilo criminal demostrable psicológicamente, es un crimen relacionar a niñas y hermosísimas niñas y niños con el desempeño cabaretero y de antro de una niña bailarina. Entonces, no lo tenemos que decir con el ánimo de que es lo establecido y de que así es y así es. Por eso yo siempre, cuando digo de estas cosas, en aras de la sinceridad, no de degradarlo, sino simplemente de manifestar y de advertir al público que lo sepa evaluar, que lo sepa decir cuando dicen, no, pues ya lo dijeron en el noticiero, lo que está en el noticiero existe, lo que no está no existe. Es la filosofía foxista, si no está Televisa, no inauguro. SIC, que quiere decir al pie de la letra. Se lo oí cuando iba a inaugurar una carretera del pueblo, para el pueblo y por y con el dinero del pueblo. Él, a quien tenía que rendirle cuentas, a quien tenía que hacerlo, era a su patrón ideológico. Bueno, la Coca-Cola es el ejemplo más extraordinario de una existencia por la publicidad, evidentemente. Quiero pues decir que lo que hemos hecho nosotros no es hacerle el caldo gordo al debate, ni mucho menos. Ni quién lo va a transmitir, ni quién no lo va a transmitir. Nosotros seguiremos comentando, como siempre, lo que nos parezca y lo que no, hasta los límites de donde podamos, sin parecer, sin tener actitudes suicidas ni heroicas. Eso es otro hecho que habría que comentar. Y que a mis amigos, a quienes respeto en las comunicaciones, y a mis amigas, a quienes también aprecio en las comunicaciones, aunque eviten decir mi nombre, solamente les digo que habría que abrir el horizonte de la temática de este asunto. El asunto no es quién debate y quién gana el debate. El asunto es cómo va nuestra democracia mexicana. ¿Cómo van los medios de comunicación manipulando a la gente? Sí, cómo nuestra democracia mexicana tendría que luchar para que se abra el paso de una democracia fundamentada en saber, en conocer en realidad lo que es el hecho de nombrar a un nuevo presidente de la República. Ese nombramiento tan contaminado, tan cuchareado, en aguas tan turbias, y veamos por qué se pudrió todo. Se pudrió todo porque hay una gran falta de honestidad en los regímenes, tanto postrevolucionarios cuanto en las promesas inconmensurables de honestidad de un partido que sigue los lineamientos del Dios nuestro Señor Jesucristo. Lo digo así para utilizar su lenguaje. Y que la traición más grande de la política en estos últimos tiempos es de aquellos que se han alejado de los mandamientos de la santa ley de Dios, como ellos lo llaman, y que a pesar de que se comulgue cada 8 días, la traición es evidente a los principios del decálogo, y que no honran ni su historia, ni su memoria, ni a quien dicen seguir, y que finalmente se debate en un mar de hipocresía, viviendo asquerosamente y explotando a un pueblo con una deshonestidad evidente que ha hecho lo más grave, que entremos en un conflicto imparable de delito y de criminalidad. Eso es lo más grave. Dejamos de ser una república bananera para convertirnos en una república de balaceras. Y eso ya no es tolerable. Eso ya reclama una evolución. Y esta no podrá darse. No dije revolución, dije evolución. Lo primero que tiene que evolucionar es el pensamiento de los mandatarios. Y francamente, yo no creo que todos los que pretenden gobernarnos tengan la lucidez ni la capacidad para encontrar la verdadera esencia de nuestra problemática. No es encontrar el futuro de México en hacer un programa de televisión donde hay apuntador, skip, asesores y teleprompter. Eso vale madre. Es adentro de cada una de las personas, y a ellos me refiero, a ellos les reclamo, a ellos les exijo, y a ellos les digo, habría que tener la capacidad verdadera para conocer, para tener un diagnóstico y sentirlo. Porque ¿de qué sirve que hubiese, que no es el caso, un gran especialista que dijera, lo que tiene este enfermo es esto, esto, esto, esto y este otro, y ya me voy a matar elefantes, me voy de cacería, me voy a bucear? Le valía madre. Se necesita que haya alguien que lo sienta, que lo identifique, que haga el diagnóstico, y si es posible que le duela, hijo de la mañana, porque a los políticos les vale madre. Y eso no puede ser. Para que el asunto resulte y entremos en el área de la democracia, tienen que decir lo que hace falta, tienen que ver la verdadera etiología de la enfermedad, de dónde proviene, dame un cafecito mejor. Entonces, todo eso tienen que verlo y luego que lo sientan, porque si no lo sienten, estamos, como decía aquel, jodidos. Sí, pues sí. Perdónen, muchas veces digo una palabrita fuerte para no estarles quitando tanto tiempo de explicaciones. Adelante, Mona Lisa. Bueno, pues sí, estamos jodidos, porque ni la tele han conectado de radio a la Nueva República. Pero bueno, vamos a mandar un saludo, ¿qué le parece a la gente? Ya está, bien, a todos. No, ya estoy viendo. Dime, ¿a quién le mandamos saludo? Estamos en la cabina de Radio La Nueva República y mandamos un saludo a notipoemas.com, Radio AMLO TV, al calorpolitico.com, a Radio Poder Ciudadano, lagaceta.org, ciudadanos.com, Open Magazine, Jóvenes con Orona, La Revoltosa DF Blogspot, La Fatria es Primero Blogspot, ByronBarranco.com, telenoticias.com, elsantuario.org, Radio en Sintonía .com, y más allá de nuestras fronteras, hasta Venezuela, mandamos un saludo a la Radio del Sur con sus 8 estaciones y al 92.5 FM en Santa Teresa, en Táchira. Un fuerte abrazo a Red Puente Sur. En Uruguay estamos en el 105.3 FM en Montevideo, en Radio Amanecer 92.7 FM, con su red de 7 radios, también en Radio Es FM en Helvecia, en Ecuador en Radio Super K, El Carrusel, La Prensa, El Telégrafo, en Honduras estamos en Radio Gualcho en 1015 AM, en Radio Daniel Viglietti, Corresponsales del Pueblo, en España en Radio Contrafarsa FM de Palma de Mallorca en el 87.6 Fiesta FM. Pues es... Oye, tenemos un nuevo amigo, nos acaban de decir de Puebla que hay una, pero se me perdió el Twitter. Ahorita te lo digo, ¿eh? Muy bien. Es una de Puebla y a mí me da mucho gusto estar en Puebla, porque tengo, primero, si hay una nueva estación, o como se diga, nuevos amigos en Puebla, pues los saludo con todo cariño, les envío un abrazo muy fuerte, puesto que mañana es el día de 5 de mayo, que tanta... Que tanta entusiasmo despierta en Puebla. Un saludo a los ciudadanos de Puebla. Para que digo, tampoco vamos a generalizar, ¿eh? Adelante, ¿eh? Pues un saludo muy cordial, que gusto me da. Y bueno, esperamos seguir aumentando los medios e invitamos a todos a que pueden tomarlas. Tenemos el reproductor libre en la página web de Radio La Nueva República, pueden escuchar también en su dispositivo móvil, cualquiera que usen, y pues estamos en muchas estaciones, señor Saldaña. Pues, pero en una sola, en Radio AMLO TV. Sí, en Radio La Nueva República tenemos 146, pero no está conectada la televisión. Ya hay un CHINGO. Pero no está conectada la televisión. ¿Entendiste, verdad? No entendió. No está conectada la televisión de Radio La Nueva República, ¿eh? ¿Ya no estás? No está conectada. Se ve muy bien, ¿eh? Sí. Digo, ya tenemos una imagen de época. ¿Y sí la estamos viendo aquí? No, te la estamos mandando, ¿eh? No, yo sigo sin verla. Ah, bueno, pues ponle lentes ahí. No, pues cómo. A ver, déjame ver si encuentro el de Puebla, hombre. A ver, mándame otro Twitter de Puebla para que me llegue ahoritita, porque ya se me perdió, aquí llega un montonal. Voy a hablar de algo muy, muy especial y muy lamentable. Ustedes se habrán dado cuenta que en estos últimos tiempos Veracruz ha estado en la información criminal de México y del mundo por periodistas que han sido asesinados. Eso nos causa de dolor y aprensión, me decía, y escribía y lo puse en Twitter, de un periodista muy destacado que se llama Armando Ortiz, ¿verdad? Armando Ortiz es un escritor muy valiente de Veracruz, de Jalapa, y que es amigo. Entonces estaba escribiendo él, nosotros como periodistas, dice, es la primera vez que nosotros tenemos miedo de trabajar para comer. Él es un reportero, escribe y vive del periodismo. Dice, tenemos miedo por ejercer nuestro oficio. Y reclamamos que podamos ejercer nuestro oficio sin miedo. Y aquí no sé examinar, bueno, primero de primeras cosas, el pensamiento de nuestro programa evidentemente no es más que lamentar, dolerse y agregarse al clamor mundial de respeto a la profesión del periodismo, de respeto al que tiene la misión y el deber de reportear, de ir todos los días al lugar de los hechos, al lugar de la entrevista, a buscar el meollo, la génesis de lo que acontece y decírselo a la comunidad. Es nobilísimo, es extraordinario. El periodismo es una de las misiones más bellas y más grandes de amor a la sociedad. Yo te voy a informar a ti, primero, para que evites, para que normes tu conducta, para prevenirte y para que sepas. Y ya después tú normas tu manera de ser. Me imagino que eso debe ser un periodismo. A ver si es tan amable alguien y tú, Mona Lisa, de decirme cómo definen los diccionarios la el oficio de ser periodista. Ay, déjeme busco. Pero resulta que hay deformaciones. Y yo digo, la afirmación de una cosa no es la negación de otra. Que nada de lo que yo vaya a tomar se interprete de una manera torcida o mal. Es lamentable que las armas, el dolor y el crimen y la tortura invadan el territorio donde debe haber honestidad, justicia y ley. Mire, ya encontré periodista. Venga. Periodista es la persona que se dedica profesionalmente al periodismo en cualquiera de sus formas. Su trabajo consiste en descubrir e investigar temas de interés público, contrastarlos, sintetizarlos, jerarquizarlos y publicarlos. Y pues también existe el periodismo de investigación, que ese ni lo conocen. Entonces, si todo eso significa el ser periodista, pues el hecho de que algunos de los que ejercen estos menesteres sean asesinados es lamentable desde todo punto de vista. Pero no se ha examinado otro ángulo. Deformaciones del periodismo. Y no del periodismo como tal. Esa labor que tú acabas de definir muy mediocremente por el diccionario. Debe haber otros aspectos no señalados ahí. Pero de, bueno, lo veríamos. Un texto amplísimo. Un texto amplísimo que, pues, no quise. Así es, hay un texto grande, claro. Sí, claro. Pero espérate. Aquí lo que hay que decir es. Las deformaciones del periodismo han hecho que, por ejemplo, en México sea periodista una señorita que enseña toda la pierna y que me dice que Juan Gabriel tenía un nieto, que fulano de tal se acostó con fulano de tal, que ella está encinta, pero que la vieron coqueteando, es periodista de espectáculos. ¡Ah, chinga! ¿Eso es periodismo? Desde mi punto de vista, no. Surgió allá por los años de 1950 el periodismo amarillista, y creo que esto también sería motivo de investigación, porque no sé por qué la nota de sangre aparecía en una sección de papel amarillo. Tengo idea de haberlo oído alguna vez, y por eso son amarillistas. ¿Por qué el periodismo es amarillista? Y entonces, el hecho de hacer un periódico como aquellas abyecciones que había de alarma, casos de alarma y otros, era empaparse en sangre. Las manos, después de leer el periódico, tenían necesidad de inconscientemente limpiarte y hacer así. Me acuerdo que una vez con los psicoanalistas, haciendo una anatomía de este periodismo, entre comillas, que no es periodismo, sino la venta masiva de morbosidad, hubo una persona que declaró que compraba esos periódicos. ¿Y saben ustedes lo que me dijo? ¿Y por qué? Y dice, no, pues es que trabajo mucho y ya salgo cansado a mediodía a comer y me compro mis casos de alarma y mi alarma. Y pues, ¿a quién lo lees o dónde lo lees? Mientras como. Imagínense ustedes la deformación, la patología de alguien que a la hora de comer estaba hojeando su periódico de casos de alarma. Quien recuerda y tiene vida para recordarse del caso de alarma, tendrá que confesar que era lo más siniestro, lo más sucio, lo más deleznable de la naturaleza humana en fotografías. Pero aquella persona, un señor, lo compraba para las horas de comer. Mucho del periodismo en la actualidad en la provincia también. Yo no estoy muy ubicado en el de la capital, pero de, por nuestras tierras, tiene una gran profusión y una gran venta, y muchos periódicos se venden por la nota roja. Y la señora de ahí de la avenida Ávila Camacho, no, Lázaro Cárdenas, digo, señora, pero ¿por qué tiene los periódicos y pone la sección del crimen que se llama sucesos, o la sección del crimen que se llama nota roja, o la sección de acontecimientos de la ciudad? Lo pone encima de todo, ¿eh? ¿Por qué? Pues aquí tengo, por ejemplo, este periódico local que se llama El Gráfico, y entonces no dice ahí, no dice para... Yo, bueno, ya pusieron arriba, le ponen en primera carambola en Lázaro Cárdenas, la avenida más peligrosa y molesta de Jalapa, y aquí ya está carambola en Lázaro Cárdenas. Le ponen la página policíaca al principio para vender más. Ponen en la cárcel a dos hermanos, tienen una manera, abusó de su hija, ¿entiendes? Todo esto es un motivo de periodismo en la actualidad, y periodismo de fruición. Acuchilló a su expareja, muere en forma trágica, colisión en la colonia, asaltan a trabajador, atracan a pareja, regresa a ¿qué otra cosa? Identifican a pareja que pereció, atropellan a sexagenaria. El hecho de ser sexagenaria tiene algo así muy especial, y así, por ejemplo, así prácticamente todo, y luego internacional, los desgracias internacionales. Pero también hay otra clase de periodismo en el cual se hace chusca, se hace burla, se minimiza hacer pequeña la vida humana, se le clava al pulpo, quizá que al pulpo camionero, no sé, el pequeño voló de la hamaca, se cae de la hamaca, se rompe la cabeza, se le prende el motor cuando iban de Veracruz a los Tuxtla, que dice aquí sabritazos, que no sé lo que quiere decir eso de sabritazos, es decir, aparece muerto, voló y cayó al asfalto. Chacales, así en ocho columnas, quizás, que rebota y se estampa contra el contra un monstruo. A mí me ha tocado ver algunos que dice caballo de hierro contra tráiler 1-0. Se están burlando de la muerte. Vuela monstruo, se tiró a ver qué pasaba, se tira de un puente. Y otro se baja a escupir del quinto piso. Así son los títulos de la prensa, y eso se le llama periodismo. Y eso se les obliga a los jóvenes que comienzan, los jóvenes cuyo criterio es muy especial. Entonces, también habría que ser, yo pienso que el hecho de hacer un periodismo así es coparticipar en la desgracia nacional. Sí, yo creo que un periodismo serio en el cual se evalúa, se considera, se compara, se deduce, se infiere, se advierte, fundamentado en hechos de la vida real, sirve para interpretar lo que pasa. Pero el otro periodismo de la sangre, sí me parece que habría que considerar todos los ángulos, y ya digo, sin aprobar evidentemente lo que sucede, porque todas estas desgracias y toda esta sarta de crímenes que ha habido, toda esta colección de crímenes que ha habido relacionados con la labor de informar, pero también había que examinar de informar qué y cómo. Así es. Bueno, y comentando un poco más, como quería usted más ampliamente lo que es periodismo, bueno, aquí también dice que el periodismo es una actividad que consiste en recolectar, sintetizar, jerarquizar y publicar información relativa a la actualidad, Para obtener dicha información, el periodista debe recurrir obligatoriamente a fuentes verificables o a su propio testimonio. La base del periodismo es la noticia, pero comprende otros géneros, muchos de los cuales se interrelacionan, como la entrevista, el reportaje, la crónica, el documental y la opinión. El periodismo puede ser informativo, interpretativo o de opinión. La información es difundida por medios o soportes técnicos. Ahora, dice aquí también que como disciplina el periodismo se ubica en algunos países dentro de la sociología y las ciencias de la comunicación. También dice que, bueno, el periodismo actualmente sí tiene códigos que postulan la independencia de los medios respecto a los poderes políticos y económicos, y el periodista queda sujeto a su obligación de actuar con mayor diligencia posible en el acceso a las fuentes y en el contraste de las opiniones confrontadas. No sé si es un poquito más amplio, ¿eh? Es más amplio y más completo en cuanto a que el periodismo hay que ver para qué. Uh-huh. El periodismo, lo mismo que la televisión, ha sufrido un proceso muy profundo. No generalizo, pero en gran cantidad el ser periodista se ha convertido en un negocio, no en una misión. Apúntale, el periodismo en México ha dejado de ser misión para convertirse en negocio. Y se acabó. Y lo más grave del asunto es que parecería ser que nadie visualiza que el periodismo no es materia de no es materia explotable. El periodismo tiene que ser una verdadera y auténtica misión social que le da cohesión al alma, al espíritu y al conocimiento de la sociedad. Pero casi generalmente, casi porque te puedo decir que un 90-95% de las instituciones que hacen periodismo escrito han perdido la batalla ante las necesidades de carácter mercantil y se convierten en negocio. Desde la señora gorda que venía a decirme: señor Saldaña, le sacamos media planita, medio espacio de 18 cuadratines en La Voz de Chavarrillo o La Voz de Paso de Ovejas, eso hace 35 pesos. Le digo, vete mucho no sé a dónde desde entonces. ¿Te lo pedí? No, bueno, chao. Y aunque se lo hubiera pedido, es decir, me hizo publicidad y me viene a cobrar. Yo se la pedí, no. ¿Eso es periodismo? No, ni madre, eso es asaltar. Ya está. Como se dice una cosa, la filosofía del Chespirito, como se dice una cosa, se dice otra. Que es lamentable que se haya perdido la posibilidad de diálogo y eso se haya convertido en métodos de muerte, lamentabilísimo. Pero eso no quiere decir que la deformación del periodismo tiene que ver indiscutiblemente en la degradación del oficio periodístico. Quedó dicho, y a ver si hay alguien que me dice, no es cierto. Bueno, a ver, ya está. Adelante, mi querida Mona Lisa. Bueno, pues tenemos varios comentarios en Twitter. Todos hablan del debate, la mayoría sí, sí, la mayoría no lo verá, solo es novedad, poco tiempo le darán para hablar, ni réplicas ni nada. Otras gentes dicen que no coinciden con usted. H dice, no hablar del debate es precisamente lo que el sistema quiere. Con todo el respeto, no coincido con su postura. Y sí, no, pero si no, entonces perdimos el tiempo, no nos entendió ni madre. A ver, si no es que no queramos hablar del debate, no queremos que el debate sustituya la esencia del pensamiento de los candidatos, que eso es lo que está haciendo la televisión y los y las comentaristas, sustituir y darle más importancia a la noticia del debate que a la filosofía de lo que se debate. A otra cosa, dale. Así es, y también queremos comentarles que ya que los medios no quieren transmitir el debate, pero eso sí, tienen mesas de análisis después del debate por todos lados, pues no queremos caer en garras. Nosotros tenemos una comunicación alternativa y aparte de transmitir el debate para aquellos que aún necesitan información para tomar su decisión, tendremos una mesa de análisis, señor Saldaña. No sé si es tiempo de anunciarlo. Estará con nosotros Jorge Saldaña para hacer un periodismo como debe de ser, y también Rubén Luengas, junto con otros locutores de Radio La Nueva República. Y pues les invitamos a analizar, a pensar de diferente manera, de una manera alternativa, el próximo domingo 6 a las 10 de la noche. Mira, el doctor Darío López me dice que va, que tiene una conferencia muy importante, pero allá en Ciudad Nezahualcóyotl, sobre la comida chatarra. Les da el teléfono 2232-0872, 2232-0872. Llámele, él le va a informar todo. Es una, porque si doy direcciones y eso, la gente se confunde, y yo también. No. 2232-0872 en México, el doctor Darío López va a hablar sobre los problemas de la comida chatarra. Ya quedó, adelante. Bueno, pues ya es hora de despedirnos, señor Saldaña. Bueno, se va el tiempo volando, siempre escuchándolo tan interesante. Doctor Rafael Luengas, pero no le vamos a llamar debate del postdebate, vamos a decir rescatar lo valioso, la idea de los candidatos en su confrontación. Porque también si utilizamos la misma, va a haber una confrontación de candidatos independientemente de que la transmita uno u otra. Es un panel de análisis. Esa confrontación de su ideología merece ser examinada, por ejemplo, a la luz de la filosofía de Fernando Buenabad. Ah, también es probable que... A la luz de el periodismo mexicano fuera de México, de Rubén Luengas, y a la luz de mi patología desde Banderilla. Y sí, Fernando Buenabad también está por confirmarlo, se le complica con un vuelo que está organizando. No, vas a ver cómo si viene. Sí, yo creo que sí. Bueno, pues nos vemos el domingo en la noche a las 10 de la noche. Un abrazo. Y pues ya el lunes aquí en El Alternativo. Un abrazo a todos. Hasta luego. Chao. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas.